¿Qué tal? Bienvenidos. Nuevamente nos da mucho gusto que nos estén acompañando en estos estudios de estas enseñanzas de la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el principio de la autoridad. Cuando abordamos este principio de la autoridad, tenemos que, para empezar, establecer que la autoridad que existe proviene de Dios. Eso es muy importante que nosotros lo establezcamos. No hay autoridad, dice la Escritura, sino de parte de Dios. Y en Romanos capítulo 13 se nos dice que sométase toda persona a las autoridades superiores, porque ninguna autoridad hay sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De manera que nosotros por esa razón tenemos que ubicar que el principio de la autoridad, por estar relacionado con Dios, es el principio más importante que existe. Porque en base a la autoridad, el hombre o está bien con Dios o está en contra de Dios. Por esa razón es importante que nosotros analicemos este principio de la autoridad. En la medida que lo comprendamos, llegaremos a entender las causas de tantos problemas que existen. Y sobre todo nosotros queremos dar el énfasis en el problema que hay en cuanto al testimonio de Dios en esta cristiandad actual. Y de manera que de esa forma podamos establecer dónde está el verdadero testimonio de Dios y en qué radica. Pero para ello, bueno, vamos a empezar por definir, por dar un ejemplo de aquello que corresponde a la importancia de la autoridad. Vamos a suponer que una persona está sujeto a una autoridad laboral. Esta persona, por estar sometido a esa autoridad laboral, ¿qué pasa si él tiene la obligación ante la autoridad que le determina que debe de ingresar a su trabajo, vamos a decir, a las 9 de la mañana? ¿Y qué pasa si esta persona contraviene esa orden y en vez de presentarse a trabajar a las 9 de la mañana, lo hace a las 9:30? Usted debe de entender, obviamente, que inmediatamente la autoridad tiene que reaccionar contra este infractor. ¿Por qué? Porque le está pagando, porque tiene un compromiso. Entonces la autoridad tiene que preguntarle, cuestionarle. ¿Por qué está actuando de esa manera? Porque está infringiendo la autoridad. Entonces, imagínese las consecuencias que le puede acarrear a esa persona esta confrontación con la autoridad. Y yo le estoy poniendo un ejemplo muy breve en cuanto a una falta a la autoridad, en cuanto a la asistencia. Pero póngase usted a pensar cuántas situaciones se dan en una relación laboral donde una persona está sujeto a una autoridad en cuanto al desempeño de un trabajo, a la forma que desarrolla esa tarea, a la ética que se debe de considerar en cuanto a esas operaciones. Imagínese usted el contacto directo, la relación tan fuerte que existe en cuanto a esa autoridad. Una autoridad que está durante el tiempo laboral, está sobre de esta persona, supervisándolo y que esté respondiendo conforme a lo acordado, y todo en base a la autoridad. Entendamos nosotros con este ejemplo la importancia que tiene la autoridad en el ser humano. Y sin embargo, cuán poco se entiende o se comprende. Las personas normalmente están quejándose de la autoridad, tienen problemas en todos los ámbitos. Acuérdese usted que hay autoridades de todo tipo. Por eso Romanos 13 nos habla de autoridades en plural, porque hay autoridades, aparte de las laborales, sabemos que hay las municipales, autoridades, vamos a decir, judiciales, civiles, podemos hablar de inclusive familiares y también, no se le olvide usted, espirituales. Entonces, aquí es en donde está el problema que estamos nosotros mencionando en relación a la importancia que tiene. Ahora, si nosotros perdemos de vista que el hombre está en problemas con Dios, o sea, el hombre tiene una naturaleza caída, el hombre por naturaleza vive en contra de la autoridad de Dios, y esta resistencia a la autoridad o contra la autoridad de Dios, el ser humano la manifiesta en todos estos ámbitos que le hemos estado mencionando. Una persona puede tener problemas de la autoridad en su casa, la paternal la puede hacer a un lado. Nosotros podemos ver que esa persona puede tener problemas en cuanto a las autoridades escolares y posteriormente las autoridades con las cuales se está topando. Si esa persona no entiende el principio de la autoridad, imagínese usted lo que se va albergando, lo que se va acumulando, ese resentimiento, porque hay tantas personas que no comprenden esa rebelión que existe en sus corazones y no se dan cuenta que realmente están resistiendo a Dios. Ahora, por otro lado, nosotros tenemos que entender que no siempre las autoridades que la palabra de Dios nos llama a que nosotros nos sometamos a ellas, representan correctamente a Dios. Pero acuérdese usted esto, cuando nosotros vemos en Romanos, cuando nos habla que nos sometamos, fíjese usted, a las autoridades superiores, usted debe de entender, por favor, que el apóstol Pablo se está refiriendo a los discípulos cristianos, en el sentido de que ellos, ahora sí, como discípulos, pueden entender el principio de la autoridad. Sin ese principio, sin esa comprensión del principio de la autoridad, Dios no quiere encontrar a un cristiano, a un discípulo, a un redimido, a un santo de Dios, al tener dificultades con las diferentes autoridades con las cuales tiene que tener contacto. Por eso nosotros vemos en esta parte de la carta a los romanos cómo se establece el principio de la autoridad como de Dios, para que de esa manera un discípulo cristiano no se encuentre en oposición a esa autoridad. Por eso nos dice en el versículo 2 que si no quieres tener problemas con la autoridad, sométete a ella. Pero si no, dice, teme, porque no en vano lleva la espada. Y también sigue diciendo, la autoridad significa un orden, significa una estabilidad, ayuda enormemente, le presta un servicio a Dios, quien ejerce una autoridad, para que haya un mejor clima. Y en esa medida que los hombres aplican la autoridad y los hombres se someten a esa autoridad, nosotros vemos que se eliminan las dificultades. Pero de una manera natural tenemos que entender nosotros que eso no se da así, porque las personas de una manera natural resisten a las autoridades, según los temperamentos, pero todos, indefectiblemente todo ser humano, tiene que entender esto, que es un rebelde contra Dios. Y por otro lado, aquellas personas que se encuentran ejerciendo una autoridad sobre los demás, cuando también no comprenden la importancia que tiene la autoridad y que las autoridades son de Dios, pueden faltar a esa responsabilidad gravemente. De modo que por esa razón es comprensible el grave problema que existe en el mundo, porque no hay esa apreciación. Si una persona que ejerce la autoridad, vamos a decir un padre de familia, estuviera consciente de que la autoridad que él tiene de una manera natural es de Dios y no de él, realmente tendría mucho cuidado para ejercer esa autoridad. Y de igual manera, una persona, un patrón o un supervisor que tiene a su cargo a personas y entendiera que esa autoridad que está recibiendo, que se le está delegando, si la usara con el concepto de que son de Dios, entonces también tendría una mejor relación con los demás, porque también él se daría cuenta que esas personas necesitan recibir una buena manifestación de lo que es la autoridad de Dios. Y de manera que también, así como él está sujeto a los que le dieron la autoridad, debe de comprender a los que están bajo su autoridad. Pero de modo que ese es el problema. Tenemos que reconocerlo para poder conocer dónde está la raíz de los problemas. Solamente en la palabra de Dios, en relación a el plan de la redención, con la finalidad de establecer que el reino de Dios está relacionado con la autoridad de Dios. Entonces usted comprenda cómo en el Evangelio nosotros debemos de comprender que se nos confronta con la verdad de esa autoridad de Dios. De manera que una persona que ignora o no comprende el Evangelio está haciendo lo que normalmente considera que es resistir a las diferentes autoridades. ¿Por qué? Porque las juzga, porque las condena. Nunca va a tener la comprensión de que tiene que reconocerlas, que tiene que someterse a ellas. Y se encuentra desafiando a las autoridades. Por esa razón, la reacción de las autoridades, como es de parte de Dios, son demasiado fuertes. Como usted lo puede saber, en la cuestión familiar, imagínese los conflictos que se dan por causa de ese desconocimiento, de esa aplicación. Y no se diga cuando una persona ya tiene contacto con el resto de las autoridades con las cuales se topa, si no lo ha comprendido, imagínese ahora ya con desconocidos, con personas que están en otros ámbitos, pero que sin embargo ejercen una autoridad, y cómo puede ser entonces esa relación, cómo puede llegar a ser de conflictiva. Y eso es lo que nosotros tenemos que destacar acerca de lo delicado y de la importancia que tiene que comprendamos el principio de la autoridad. Ahora, mire, este asunto es tan complicado que por esa razón es importante cómo las personas responden a la autoridad. En primer lugar, las personas responden a la autoridad por lo menos de tres maneras. La primera de ellas es una sometimiento a una autoridad por compromiso. En este caso, nosotros estamos hablando de la autoridad que se da en las cuestiones laborales. Entre las múltiples manifestaciones de esa relación, hay una persona que se somete a una autoridad. ¿Por qué? Porque le van a pagar un sueldo, porque va a desarrollar una cierta tarea y tiene el compromiso de realizarla conforme a como se le establece. Entonces ahí tiene que reconocer quién le va a dar las pautas a seguir en lo que tiene que hacer. Por un sueldo, una persona se somete voluntariamente, aunque no dejará de tener problemas, como ya lo vimos, pero al menos sabe que tiene que someterse porque le están pagando. Puede llegar el momento en que pase por alto lo que le estén pagando cuando no soporte por su rebelión lo que se le está señalando en cuanto a la parte que ejerce la autoridad. Ahora, ¿cuál es el otro punto? El otro punto es cuando una persona se lo imponen, cuando le imponen la autoridad, que quiere decir que tiene que ser a fuerzas. Entonces nosotros vemos que esa situación es tremendamente complicada. Por la mal comprensión de la autoridad, muchas personas imponen a la fuerza la autoridad. Y eso nosotros lo vemos que se da en todos los ámbitos del ser humano. Una persona puede, mientras tenga el primer contacto con la vida, puede tempranamente tener graves dificultades en cuanto a la autoridad porque ya se encontró con alguien que le está imponiendo la autoridad. Y eso puede ser a nivel familiar o puede ser a través de una imposición que provenga de fuentes externas, que puede ser desde una condición, un régimen totalitario, donde nosotros tenemos que entender a nivel mundial de tantas cosas que están sucediendo. Y el otro punto en cuanto a la autoridad es cuando uno se somete voluntariamente, donde una persona reconoce la autoridad que es de Dios y voluntariamente se somete a ella. De los propósitos más importantes del Evangelio es ese. Pues usted debe de comprender la importancia que tiene escuchar correctamente el Evangelio. El Evangelio tiene la finalidad de introducir a una persona a la autoridad de Dios. Acuérdese, la palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios declara al hombre como rebelde. Dios señala que el hombre es enemigo de Dios y por consiguiente acarrea la muerte. La paga del pecado y la muerte es separación de Dios. La autoridad de Dios determina esa separación, donde Dios dice los destituye de la gloria de Dios, no pueden tener conocimiento ni comprensión de Dios. Ese es el estado y la condición en la cual se encuentra el mundo sin comprender el Evangelio. Están muertos, por esa razón no comprenden la autoridad de Dios. Por eso el Evangelio tiene la finalidad de alumbrar a una persona, de que vea su rebelión, que entienda las consecuencias de esa rebelión, que ha acarreado esos juicios contra él y que Dios le llama al arrepentimiento. Dios quiere que el hombre se arrepienta para con él, que sea alumbrado a través de este principio de la autoridad, que entienda que la autoridad es fuertísima, que un hermano tiene la espada y es la espada de Dios, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. De manera que si una persona quiere descansar de esas situaciones que se ha provocado contra él mismo, que Dios quiere por medio del Evangelio alumbrarlo para que entienda que está enemistado contra Dios, precisamente contra su autoridad, y que eso le ha acarreado juicios que lo separan por medio de la paga del pecado de la muerte, y que ese estado, si persiste hasta la muerte de la persona en esa condición, va a seguir eternamente separado de Dios, y que Dios tiene que ejecutar sus juicios contra él. Dios tiene, como soberano que es, tiene que, el hombre tiene que comparecer, como está escrito en la palabra de Dios, donde Dios tiene que enjuiciarlo, porque Dios tiene que arreglar los asuntos que están pasando en este mundo, porque Dios está por establecer su reino, y un reino en el cual él va a establecer su autoridad. Y por esa razón, por medio del Evangelio, está llamando a los hombres a que reconozcamos esa autoridad y nos sometamos voluntariamente. Esa es la grande diferencia. Él, cuando creó al hombre, él lo creó con la capacidad para que pudiera apreciar los atributos de Dios, la grandeza y la gloria de Dios, y con agradecimiento se sometiese con gozo para agradarle a Dios. Por esa razón, cuando entró el pecado en el mundo, como Dios lo registra en su palabra, para manifestar el grave daño que introdujo el pecado en el mundo y en el hombre se convirtió en un ser rebelde. Y Dios lo que quiere, por medio del Evangelio, que sea el hombre alumbrado, porque Dios quiere rescatarlo de esa condición. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender, que la situación, en este caso, que Dios nos quiere manifestar, es acerca de la importancia que tiene la autoridad, que la reconozcamos como de Dios y que nosotros nos sometamos voluntariamente a ella. Dios no quiere imponerla, Dios quiere que se reconozca, y que también hay una grande bendición en someternos voluntariamente a esa autoridad de Dios. Y note usted esto, para que vea el contenido del Evangelio. El contenido del Evangelio busca hacer que esa luz que alumbra al hombre lo lleve a un arrepentimiento para con Dios, donde Dios le revele la justicia, por medio de la cual ahora puede reintegrarse a tener esa comunión con Dios. Y luego viene un trato, viene un proceso santificador por medio de un discipulado, para que lo que no comprenda del principio de la autoridad lo llegue a asimilar de tal manera que él se encuentre sometido a esa autoridad de Dios, pero por amor. Cuando es así, cuando es reconocida la autoridad de Dios, donde hay un sometimiento por amor, en donde el Espíritu Santo instruye, obra en el corazón de la persona, ese es el verdadero contenido del verdadero evangelio. Ojalá lo podamos comprender. Esa es una prueba que donde podemos nosotros identificar el evangelio que nosotros estamos conociendo o nos estamos exponiendo. Si desafortunadamente hay esas manifestaciones de rebelión que dan un mal testimonio de las personas, es porque no se conoce el evangelio como debe de ser. O sea, no se está reconociendo que el propósito del Señor es que a través del evangelio el hombre sea introducido bajo esa autoridad, pero que se encuentre sometiéndose a ella, pero por amor, y que para que eso sea posible, que hay un trato de Dios específico con el hombre. No pensemos nosotros que es como una varita mágica, como desafortunadamente muchos escuchan el Evangelio con tanta emoción y con tanto sentimiento, que suponen que ya van a poder responder a esa autoridad de Dios, a ese contacto que tenga con las diferentes autoridades de Dios, y luego se ha confrontado con ellas y sobre todo con esas autoridades que se aplica el mal por parte de los inconversos y aún por parte de los que supuestamente son cristianos y que propician tremendas dificultades y que no se sepa cómo confrontarlas. ¿Usted considere la importancia que tiene el comprender cabalmente en qué consiste el principio de la autoridad de Dios? Por ejemplo, vamos a ver este salmo, el Salmo 32:8, que nos ayudará a entender esto que estamos mencionando. Dice la palabra de Dios, el Salmo 32:8: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces aquí vemos nosotros esta enseñanza, esta ilustración que nos da la palabra usando esta analogía con los animales, donde la palabra de Dios dice, no seáis como los caballos o como los mulos. Por eso dice, te haré entender el camino en el que debes de andar. Si nosotros vemos que ese es el propósito de Dios señalando estas enseñanzas al pueblo judío, ¿qué me dirá usted para nosotros los gentiles que vivimos sin tener contacto con la palabra de Dios? Luego se nos presenta el Evangelio, escuchamos aquel Evangelio y ahí es donde estriba la importancia de entender cómo escuchamos el Evangelio. Y desafortunadamente, tristemente, tenemos que decir que se nos presenta un Evangelio donde no se nos manifiesta el principio de la autoridad. Se nos presenta el Evangelio como aquella parte donde Dios nos ama, donde Dios nos quiere guiar a que haya una decisión por Cristo. Créamelo, que es una media verdad. Entonces, presentándose de esta manera el Evangelio, las personas religiosas son atraídos por ese Evangelio. Acuérdense que son rebeldes contra Dios. Acuérdense que hay una grande necesidad de Dios. Vienen a hacer decisiones, a considerar el Evangelio nada más de esa forma, pero queda intacta la raíz del problema, o sea, no hay una verdadera conversión porque nunca el Evangelio tiene ese propósito, o que entiendan que como que Dios los llama como pecadores y que tienen graves problemas y que Dios los está buscando para quitarles esos problemas en los cuales se encuentran, cuando está esa raíz de la rebelión contra Dios. Y de esa manera, por esa razón, siguen igual de rebeldes, igual de conflictivos. Y por eso usted ve las graves dificultades que eso se dan en las congregaciones, en las diferentes denominaciones que existen. ¿Dónde está el testimonio de Dios? ¿De dónde usted cree que provienen las divisiones, los graves problemas que se dan? Eso no es el Evangelio, discúlpeme. Eso no puede ser, aunque usen términos bíblicos, con sus hechos están demostrando porque un árbol se conoce por sus frutos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese evangelio que se está predicando, que no está conectado con la autoridad de Dios. Cuando se predica verdaderamente el evangelio y una persona es alumbrado en cuanto a su condición de rebelde para contra Dios, se arrepiente, porque esa es una obra también sobrenatural que propicia, entiéndalo usted, el Espíritu Santo. Entonces esa persona viene a que por medio de ese alumbramiento empieza a comprender su problema y empieza a darse cuenta cómo depende de Dios. Es cuando viene a ser instruido por medio de un discipulado, es cuando lo que estamos leyendo del Salmo 32:8, donde Dios le dice, sobre ti fijaré mis ojos y te haré entender el camino en el que debes de andar, ya no en el camino de la rebelión. Ahora te voy a mostrar que todas las autoridades provienen de mí, porque por mí fueron instituidas. Yo las delego y tú debes de someterte a ellas porque si te rebelas contra ellas, te seguirías rebelando contra mí. Y entonces, ¿dónde estaría el gozo de la comunión con Dios? Por esa razón muchas personas no tienen el gozo porque tienen un contacto tremendo con las autoridades diarias, contra las autoridades que están, bueno, con la cual él está sujeto constantemente. Y si una persona no entiende la autoridad para ejercerla o para someterse a ella, imagínense los graves problemas. Eso es comprensible para las personas que no conocen el Evangelio. Esa es la vida de las personas, el problema de la rebelión, porque se rebelan contra las autoridades inmediatas con las que tienen contacto. Pero no debe de ser así con el verdadero Evangelio, porque Dios nos ha llamado a paz precisamente por eso, porque Hay una comprensión, debe de haber una comprensión en el Evangelio para someternos a esa autoridad de Dios. Pero fíjese, un sometimiento, pero por amor al Señor. Y por esa razón, usted debe de entender que el verdadero Evangelio está conectado con el ser discípulos. Por eso la gran comisión, acuérdese, usted debe de entenderlo si está familiarizado con esto y tiene estos graves problemas. Por eso la gran comisión dice ir y hacer discípulos. En otras palabras, ir y por medio del Evangelio háganles ver que son unos rebeldes y que se arrepientan y que vengan a ser discípulos, que reconozcan mi autoridad y se sometan con amor a esa autoridad. Cuando es así, realmente voluntariamente, usted debe de saber que nos sometemos a las autoridades porque las vemos como que son de Dios. Se termina el conflicto. Y usted ahora sí puede tener la paz y ahora sí puede haber un verdadero testimonio de Dios. Eso fue lo que produjo el Evangelio en el Nuevo Testamento. Eliminó las rebeliones, las rebeldías. Por eso hubo un testimonio de Dios. Personas con sus familias fueron transformados. Había una infinidad de esclavos, como usted lo sabe, en esa sociedad, y los esclavos empezaron a dar un testimonio al someterse a esos crueles amos que abusaban de la autoridad, y entonces empezaron a ser alumbrados, y de igual manera en todos los ámbitos, las personas llegaron a entender qué maravilloso, ¿verdad? Que una autoridad que tenían no era de ellos para abusar, sino que representan o representaban en aquel tiempo, y ahora tenemos que comprender si tenemos también la responsabilidad de ejercer una autoridad que la ejercemos en representación de Dios. Una autoridad, la autoridad es para bien, es para edificar, es para ordenar las cosas, es para establecer bendiciones, preparar todas las cosas para que nos acarríen las bendiciones de Dios. Por eso queremos compartir con usted acerca de este principio que debe de estar considerado en aquellos que verdaderamente predican el Evangelio de Dios. Con lástima o tristemente podemos ver que en el Evangelio que se predica, que usted escucha, ese concepto está muy ajeno. Le dan otro significado al Evangelio. Tal vez usted sea de esas personas que están en esa contrariedad, en esa perplejidad. Y usted debe de entender que debe de ser por esa razón un discípulo. Un discípulo precisamente tiene que ser enseñado, tiene que ser llevado por medio de un modelo, como nosotros ya lo hemos señalado anteriormente, un modelo específico, no hay otro. Esto es tan importante que por esa razón Dios tuvo que dejar un modelo específico a través de un ministerio específico, como el que realizó el apóstol Pablo, que fue condensado en la carta a los romanos, porque Dios sabía que por medio del Evangelio él iba a abrir esta grande bendición tanto al pueblo judío como al pueblo de los gentiles, o sea, todos nosotros. Imagínense la grave dificultad que Dios sabe que hay en todo el mundo, en todas las naciones, no importa su cultura, todos son pecadores y en todos ellos hay la raíz de la rebelión. Entonces imagínense el testimonio, el impacto poderoso cuando se predique el Evangelio adecuadamente y enfoca la situación de la autoridad, la rebelión del hombre contra la autoridad de Dios y cómo cuando es recibido correctamente el Evangelio en ese sentido, al quitar esa raíz de la rebelión, imagínense el impacto, imagínense la transformación que hay en las vidas de las personas. Entonces esto es lo maravilloso, lo extraordinario, por lo cual Dios nos transforma de rebeldes, nos transforma en adoradores en espíritu y en verdad. Es cuando disfrutamos la comunión, no la vida en este mundo, porque la vida en este mundo está sustentada por medio de la rebelión, pero podemos tener paz, podemos tener comunión con Dios, podemos tener comunión con aquellos que genuinamente han conocido el Evangelio. Y ha sido también extirpada la raíz de del pecado de la rebelión. Y entonces, de esa manera, nosotros nos encontramos que estamos bajo el reino de Dios, porque estamos reconociendo esa autoridad de Dios. esa misma autoridad que va a reinar cuando Dios establezca, cuando Cristo establezca su reino en este mundo. Por eso dice que reinaremos con Él, porque nosotros ya estaremos reconciliados con Él, estaremos ejercitados con la bendición de la autoridad en un sometimiento por amor a Dios, por amor a Cristo, que nos introdujo a este nuevo régimen en el cual nos alegramos y nos regocijamos. Eso es lo que queremos compartirle a usted para que lo considere, para que valore la verdad maravillosa y preciosa que hay en el Evangelio. Naturalmente que de esto se van a desprender más respuestas en cuanto a la problemática que ha ocasionado que no se predique, que no se presente el Evangelio adecuadamente y sobre todo en lo que corresponde a la cristiandad. Hay un gravísimo problema actual precisamente por no enfocarlo de esta manera. Esto usted lo puede entender o comprender si usted desea y quiere usted considerar más artículos que están en este blog como mensajes de audio. Usted encontrará muchísima información que tiene esta finalidad, que usted puede analizar con su Biblia en la mano y puede usted comprobarlo y sobre todo que llega a experimentar esta obra del mismo Espíritu Santo en su corazón. Ese es nuestro propósito de presentarle a usted estos principios espirituales como el de la autoridad. Que Dios pues lo prospere en su corazón y que Dios le bendiga ricamente. Hasta la próxima.